aquí en Montero, profesor Pepe, él les enseñó a nadar. Y la verdad que el que ha vivido en Montero sabe que hay una necesidad grande de este tipo. Y en Bolivia, en Santa Cruz, ahora soy partícipe de la Asociación Cruceña de Natación. Tenemos una piscina parada en Santa Cruz hace 4 años. ¿Me entiendes? Entonces, la necesidad de tener una piscina de 50 metros, que tenga para entrenar, para calentar, en la cual todos los deportistas, y aquí tenemos alumnos todavía que están, que van a estar sumamente agradecidos. La verdad, señor alcalde, vecino, ustedes no saben la calidad de obra que van a tener acá, ¿me entiendes? Solamente la responsabilidad que tenemos de cuidarla y de hacerla trabajar y de sacar campeones, ya eso queda en nuestros colegas, nuestros profesores de educación física, nuestra gente y todo el plantel que irá a trabajar en esa piscina. De mi parte, todo el apoyo, de verdad, el conocimiento, la supervisión que podamos tener, y la verdad que no sé cómo decirle, señor alcalde, me siento muy agradecido. No todos los chicos, un fuerte aplauso a los nadadores para el señor alcalde, por favor. Muy bien. Entonces, nada más me queda decir gracias y vamos a hacer que Montero no sea solamente a nivel nacional, sino traer campeonatos internacionales de natación en la cual ya se están.